lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad, y ahora estoy en una etapa de presidente, y mañana, como cualquier hijo de vecino, seré un montón de gusano que se va. Buenas, buenas, Orereta y Periferias. Entramos hoy en Desfase Lunar con una triste noticia. Nos dejaba hoy a los 89 años Pepe Mujica. Bueno, desde aquí mandarle un pequeño homenaje radiofónico, como decimos. Antes de dar paso, como solemos hacer todos los martes aquí en Desfase Lunar, a las informaciones que recogemos de distintos medios de contrainformación. Las últimas palabras de Pepe Mujica, decía: ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso. Esto lo pensamos mucho, pasamos

José Mujica al escenario tras las palabras del presidente del Ecuador, Rafael Correa, encendida, vibrante, emocionante alocución que brindó un reconocimiento al mérito, a la trayectoria y al ejemplo de José Pepe Mujica. Agradeció precisamente ese ejemplo y la coherencia de toda su vida en nombre de los 15 millones de ecuatorianos y los 500 millones de habitantes. Presidente pro tempore, sino de toda la patria grande, como bien lo dijera. Señores cancilleres, yo les tengo que agradecer infinitamente. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo, es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. Especie de fuego adentro me retó en la injusticia social, la diferencia de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo. Necesita de los demás. Y esa es su disco duro. Su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles. El hombre es un animal político. Y lo es, porque no es un felino. Necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. El devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización, que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más que lo que vivían en promedio hace 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población y hay el doble cantidad de alimento. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se los damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización, desnuda, clara, agresiva, que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Nunca el hombre tuvo tanto como hoy. Nunca. Nunca. No, it was a world's fair. Yeah. Well, the old world came to see the new world. Yeah. Listen to its story. ¡Qué tanto conocimiento! No me canso de repetir y recordar los 2 millones de dólares por minuto se gastan en el mundo, 2 millones de dólares por minuto en presupuesto militar. Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo. Decirme que no hay recursos y no tener vergüenza. Gastando 1 millón de dólares por día tendría que vivir 220 años para poder gastar lo que tiene, pero aún tampoco podría, porque con una tasa de interés del 2, el 3% anual tiene 4 millones de dólares por día. Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle y meterle la mano en el bolsillo los que pueden. Y en último, suturar. Por eso estamos en política. Y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando. Y estás con la mayoría o estás con la minoría, y no hay término medio, no se puede ser neutral y hay que tomar partido. Pero aparte de esto, compañero, hay otra cosa. Hay una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor y no tiene término medio. Thank you. desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliske Irratia. Y continúan las movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Para el próximo 25 de mayo, la plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid organiza una gran marcha contra las políticas sanitarias del gobierno de la presidenta Ayuso, mientras más del 70% de los centros de salud tienen sus plantillas incompletas y hay más de 760.000 personas sin médico o médica de familia asignada. Bueno, la cifra sería un total de 1.018.000 personas que están en las listas de espera para una intervención quirúrgica y una prueba médica o una consulta externa, esto tan solo en la Comunidad de Madrid. Sería el 14% del total de toda la población, está, como decimos, en lista de espera. Y al mismo tiempo, la presidenta Ayuso lo único que fomenta es la sanidad privada. Así como decimos, ante este escenario, vecinos y vecinas de los barrios de Madrid organizan otra gran marcha, esta sería la cuarta en estos dos años, en defensa de la sanidad pública. Como decimos, este próximo 25 de mayo, la manifestación que siguiendo la tradición contará con cuatro columnas que arrancaría a partir de las 12. Partiría desde Callao, Atocha, Plaza del Doctor Marañón, Hospital La Princesa y marchará hasta la Plaza de Cibeles. Si queréis más información de estas movilizaciones próximas, como decimos, para este próximo 25 de mayo, en el Salto Diario la tenéis ahí reflejadita. Bueno, ya viene el calorcito y con él los grandes festivales españoles. Los grandes festivales de música, queremos decir. Que sepáis que el fondo pro-israelí KKR se hace con los grandes festivales españoles de música. Estos fondos pro-israelíes controlarán eventos como Sonar, Viña Rock y Resurrection, Fest, mientras expande su negocio con la promoción inmobiliaria en territorios palestinos ocupados ilegalmente. Así, tras invertir en firmas israelíes de ciberseguridad, aportan capital para centros de datos y poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático. Entre otras cosas, ofrece viviendas en territorios palestinos el fondo Cover Craze, más conocido por las siglas KKR. Como decimos, es también desde este mes de enero uno de los principales proveedores de ocio y espectáculos musicales a nivel mundial y aquí también en España. Así sería dos empresas israelíes que apoyan la masacre de Gaza, como no, que controlan los contenidos recomendados en medios españoles. Bueno, más conocida por promocionar inmuebles en los territorios ocupados ilegalmente, o sea, los inmuebles que roban a los palestinos. Esta multinacional viene a sacar dinero de nuestras fiestas. Bueno, lo haría a través de otro conocido conglomerado, que es el grupo alemán Axel Springer, del que los judíos, curiosamente, son los mayores inversores. En relación a lo que está ocurriendo en Gaza, imputan a dos capitanes de buque implicados en el comercio de armas con Israel. Así, el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona investiga la implicación de la naviera Maersk en el suministro de armas al ejército de Israel y le requiere que identifique a sus dos capitanes. Bueno, esto sería tras una denuncia que interponía los activistas de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Y así, el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona acuerda la apertura de estas diligencias que investigará la implicación de la naviera danesa en el suministro de armas al ejército israelí. Asimismo, el juzgado ordena a la filial española de Maersk que facilite la identificación del responsable legal de la mercantil para poder tomar declaración en calidad de investigado. Bueno, esta empresa estaría en las rutas de complicidad con el genocidio israelí en Gaza. La denuncia que se interponía el pasado 15 de abril se ponía en conocimiento del juzgado la presunta participación de los dos buques en la comisión de delitos contra la comunidad internacional, delito de tráfico de armas y delito de contrabando. Así, la citación de los dos capitanes coincide con la presencia del buque Nexoe Maersk en el puerto de Barcelona. Bueno, todo esto mientras miles de personas se manifiestan contra el genocidio en Palestina. Más información también la tenéis en el diario elsaltodiario.com. Yeah. ¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo? Deberías descalzarte y pisar la tierra, hijo. Good morning, boy. What do you want? Llévamelo. Con un montón de mel. Somebody waiting. What do you mean, somebody waiting? Somebody waiting, yeah. Waiting for what? Somebody waiting, yeah. Ay, come on, get away here. Oh, no, sorry, Mlung, sorry. Bueno, si conocéis la gran feria o recinto IFEMA, parece ser que un grupo de activistas señala a este IFEMA de complicidad de la industria de armas con el genocidio palestino. Bueno, un grupo de personas gritando nuestras balas, nuestros muertos, así gritaba, como decimos, este grupo de activistas este pasado domingo. Donde entre el 12 y 14 de mayo se está celebrando la nueva edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF. Bueno, pese al veto a Israel en la feria, la protesta convocada por Desarma Madrid, Ecologistas en Acción y otros grupos antimilitares mostraban la bandera de Palestina y cufillas para señalar la complicidad de la industria armamentística con el genocidio de la población palestina en Gaza. Bueno, esto no es casualidad, ya que a esta feria acuden gobiernos y empresas que venden armas a Israel y hacen negocio con el genocidio, explican. Bueno, también sacaban unos panfletos donde recogían información de empresas israelíes, sus filiales españolas y empresas españolas con acuerdos de transferencia que rubricando hasta 40 contratos desde el pasado 7 de octubre del 2023. Esta feria de armas se produce en un momento en que está en debate el aumento del gasto militar, después de que en una reunión extraordinaria los 27 países del Estado europeo aprueba, como decimos en marzo, un programa de rearme sin precedentes que serían ni más ni menos que 800.000 millones de euritos. Good morning, boy. What do you want? Llévamelo. Con un montón de mel. Somebody waiting. Con todas las papas que se puede comprar con esto.

Bueno, y nos vamos hasta Vallecas, este barrio madrileño, donde el pasado 24 de octubre la calle del Pilar amanecía cortada por unas movilizaciones para impedir que la policía ejecutara el desahucio de varias personas. Bueno, este desahucio estaba siendo realizado sin la presencia judicial, que se necesita esta presencia judicial, como decimos, para cualquier ejecución de desahucio. La policía ordenaba a las personas que estaban en la puerta que se quitaran del medio. Ante la negativa, identificaban a varias personas, las cuales ahora han recibido distintas multas que sumarían unos 20.000 euros. Bueno, recuerdan que CaixaBank ya eran los responsables de este desahucio, de este inmueble, como decimos, que ya han realizado 50.000 desahucios, ni más ni menos, desde el 2008. Bueno, y pese a estas multas, dicen que van a continuar impidiendo todos los desahucios que puedan. Y piden todo el apoyo de todas las personas que quieran apoyarles. Como decimos, está esta página, está artículo, perdón, publicado en las www.laN.org. Me imagino que pedirán ayuda para poder asumir estas multas, como decimos, que sumarían casi 20.000 euros. Y con la misma nos vamos a ver qué es lo último que tienen publicadito desde Busqui Ratia, esa radio amiga que nos sintoniza también un poquito desde Iruña y las faldas de los Pirineos. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas Gagasi y Irratia para Chasu, Estande y Irratia para Iturmendi y Irati y Irratia para el Pirineo. En la edición de hoy, martes 8 de abril. Bueno, para hoy 13 de mayo, Irache Urizar, Observatorio de Derechos Humanos en Pasalecu. Director técnico de la marcha de montaña, la fuga. Bueno, este tramo de programa de Pasalecu ante la sentencia de Irache Sorazábal, También, como es habitual en ellos, la Crónica de Lizarraldea, Crónica Internacional con Chende Recondo y sección de deportes y todo. Bueno, la compañera de Aprendiz de Búho parece ser que este martes se la ha saltado. Pero está también como el programa ¿Cómo están ustedes? Con mucha gente y la mejor música, diciendo se puede pasar mejor. Continúa el poder del unicornio, programa especial Eurovisión. Parece que van a hacer un pequeño seguimiento especial de Eurovisión en este programa. Y como te odio septiembre, el programa que hablará del impresionante tema de neurociencia con José Ángel Ochoa. Todo esto, como decimos, bien publicadito queda en euskuski.eus. Bueno, el último publicado también desde Radio Topo por tierras zaragozanas, el Indoctrinate, Cuerdas de Acero. Y en el programa interviene Eva y Gonzalo, responsables de la emblemática web zaragozana Zaragoza Heavy. Bueno, parece ser que está especializada en rock, heavy metal, que acaba de cumplir ni más ni menos que 10 años. Otros dos programas que quedan de este mes de mayo, A tapar la calle. Es un programa de los niños y niñas. Venimos a tapar la calle con opiniones, juegos y demás. Otro programa, Suiza, patria de Congreso de Saint-Imier, septiembre de 1872, y los anarquistas relojeros suizos, así dicen que es un honor, ya que van a entrar con música de ese país. Todo esto y más también publicado en la radio topo.org. Y nos vamos a las radios de otras partes del mundo. Desde Radio Mundo Real, la realización del tercer foro global Yeleni en septiembre de 2025 dice que promete ser uno de esos mojones que estructuran la historia de las luchas de los pueblos. Bueno, en este caso sería de los movimientos y organizaciones campesinas que promueven la soberanía alimentaria. También de todas las organizaciones que les acompañan con esa bandera en cada rincón del planeta. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Defensa de la esperanza, el rol del movimiento campesino mundial en un mundo en crisis. La realización del tercer foro global Yeleni en septiembre de 2025 promete ser uno de esos mojones que estructuran la historia de la lucha de los pueblos, en este caso de los movimientos y organizaciones campesinas que promueven la soberanía alimentaria y de todas las organizaciones que les acompañan con esa bandera en cada rincón del planeta. Luego de las ediciones de 2007 y 2015 en Selengué, Mali, la instancia de septiembre en Kandy, Sri Lanka, llega en un contexto global plagado por los embates contra la democracia y los derechos de los pueblos de las fuerzas conservadoras más rancias en avanzada en varias regiones del mundo. Un encuentro entre organizaciones populares que analicen los desafíos globales y busquen colectivamente las respuestas es tan desafiante como urgente. Y quienes están detrás de Yeleni 3 saben que tienen la enorme responsabilidad de transmitir esperanza. Pero, ¿cómo se hace? Apenas pasado un nuevo abril, mes de celebración de las luchas campesinas, Radio Mundo Real se propuso buscar algunas respuestas sobre las motivaciones del tercer foro global Yeleni, las lecturas del contexto internacional y cómo se pueden tejer las respuestas de los pueblos, desde lo local y lo nacional. El acceso a mercados y el rol en esos mercados es un desafío crucial del campesinado srilanqués. Así lo explicó a Radio Mundo Real la dirigente campesina Anuka de Silva, del Movimiento por la Tierra y la Reforma Agrícola de Sri Lanka, MONLAR por sus siglas en inglés. Una de las principales luchas que enfrentamos tanto a nivel mundial como local en Sri Lanka es el acceso al mercado. Nosotras somos las productoras, pero no podemos ponerle el precio a nuestros alimentos. Este es un desafío inmenso que enfrentamos. Por eso creemos que en el foro de Yeleni necesitamos pensar nuevas ideas para la comercialización de nuestra producción. Anuka es una de las referentes nacionales del proceso de organización del tercer foro global Yeleni, que agrupa a varias organizaciones de Sri Lanka e internacionales que tienen la difícil misión de hacer funcionar un encuentro de decenas de miles de personas provenientes de unos 80 países de todos los continentes, de unas 50 organizaciones y movimientos sociales. ANUCA integra además el Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina, la red de organizaciones campesinas que lanzó en 1996 la bandera de la soberanía alimentaria y fundante de los Foros Nieleni. En el contexto de un país que ha apostado, como tantos, a la agricultura dedicada a la exportación, con la influencia de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, ANUCA reclama que la tierra es un derecho y no está en venta. Estamos en una situación difícil, particularmente en Sri Lanka se está promoviendo la agricultura orientada a la exportación. En 2018 incluso nombraron a Sri Lanka como el huerto del mundo, como lo proponen instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Asiático de Desarrollo, que están presionando a Sri Lanka para adoptar la agricultura orientada a la exportación, como la producción de bananas o castañas de cayú. Pero como campesinas, pensamos que la tierra es un derecho y no está en venta. Con este panorama de actores externos tan poderosos buscando influenciar las políticas agrarias del país, existe gran preocupación en el campesinado srilankés por la pérdida del derecho a las semillas. En tanto, la lucha contra la deuda en el medio rural por los micropréstamos es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Frente a este contexto, se debe atender ya la cuestión de la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, UNDROP, por sus siglas en inglés. La UNDROP es la base de los derechos campesinos, especialmente en lo que tiene que ver con la cadena de producción. Estamos perdiendo la capacidad de ejercer nuestro derecho a las semillas, sobre todo por quien las controla. Las grandes empresas agroindustriales controlan las semillas y también organismos como la OMC, la Organización Mundial del Comercio y la UPOV, que controlan todo el sistema. La semilla es el primer eslabón de la red alimentaria. Por eso creemos que debemos dar esta lucha en todos los foros internacionales a través de la UNDROP. Por eso creemos que la UNDROP es tan especial. Y también lo que tiene que ver con el mercado. En Sri Lanka estamos luchando contra la deuda rural, porque los microcréditos han sido un problema enorme en Sri Lanka. Casi 2,5 millones de mujeres se vieron afectadas por el sistema de microcréditos y 204 mujeres se suicidaron debido a esto. Esto está vinculado a la crisis agraria, porque ya no pueden cubrir sus costos de producción. Así es como perdemos fuerza y energía para construir redes alimentarias. Por esto es urgente avanzar en la implementación del UNDROP. Vientos de cambio. Otra Sri Lanka es posible. La elección de Anura Kumara Dissanayake como primer presidente de izquierda en septiembre de 2024, luego que el país entrara en bancarrota en 2022, abre un panorama de esperanzas. Ahora tenemos un poder parlamentario democrático, un gobierno electoral, un gobierno liderado por el pueblo. Es un momento especial para ser anfitriones en Sri Lanka. Necesitamos que la soberanía alimentaria se convierta en un pilar fundamental del nuevo gobierno. Por eso pensamos que este es el momento para trabajar junto con el gobierno y avanzar con nuestros movimientos. Nieleni fue una legendaria mujer de la zona rural de Mali, conocida por domesticar el fonio y el samio, cereales autóctonos de la región de África Occidental, que se resistió a la discriminación social, rechazó el matrimonio y trabajó la tierra hasta convertirse en una agricultora destacada. Ella es el símbolo de la lucha por soberanía alimentaria y por eso los foros de 2007, 2015 y el venidero de este año llevan su nombre. ANUCA recordó el trabajo y el legado de Nieleni y aprovechó para destacar la importancia de las mujeres en la producción de alimentos. Nieleni es una leyenda de la historia de Mali. Ella producía los alimentos y alimentaba a toda la aldea. Ese es el significado especial de Nieleni. En la red alimentaria, las mujeres son las que deciden qué tipos de alimentos vamos a comer, son quienes producen los alimentos, quienes van a alimentar al mundo. En este sentido, creemos que el feminismo es la base de la soberanía alimentaria, de la agroecología y de todos los derechos campesinos. Las mujeres son el pilar principal del intercambio y los cuidados. Especialmente en el contexto de Asia, somos las guardianas de las semillas en la comunidad, porque mi abuela, mi madre y yo misma sabemos cómo guardar las semillas para la próxima temporada. Keep our seeds for next season. We know what is the best time to sowing in our soil. La conexión con lo global. Martín Drago es un uruguayo que coordina el programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional desde hace 16 años. Estuvo en los dos foros de Nieleni anteriores y ahora participa activamente en el comité internacional que apoya la organización del tercer foro global. Nieleni significa territorio, proceso y metodología para la construcción de convergencias entre movimientos y organizaciones sociales y populares. La metodología que se basa en el principio de solidaridad internacionalista y que funciona a través de un diálogo horizontal de saberes basado en la herencia, el patrimonio y la diversidad de los pueblos, las culturas y las luchas. Es un proceso que construye unidad. Martín explicó que Amigos de la Tierra Internacional aporta al proceso de Daniel Eni 3 con su visión de cambio de sistema para desmantelar el poder corporativo y con las narrativas que junto a organizaciones y movimientos sociales aliados ha construido desde los territorios hasta los escritorios. Según el ambientalista, el foro de Daniel Eni de 2007 en Selingué acordó una caracterización común de la soberanía alimentaria e ideas para fortalecer al movimiento mundial que la defendía y promovía. En 2015, el hito del segundo foro fue caracterizar colectivamente a la agroecología y acordar estrategias y acciones para multiplicarla. Daniel Eni 3 tiene un objetivo más amplio y muy ambicioso. Así que era este archivo en formato de audio que dura alrededor de unos 14 minutos. Recordando que para el próximo mes de septiembre un montón de movimientos campesinos se van a movilizar para este tercer foro global. Como decimos, la información la tenéis en rmr.fm. Menuda tarea, pero ¿cómo se logra esa intención? Martín recurre mucho a la idea de proceso, como en un intento desesperado por calmar las ansiedades lógicas de una lucha titánica contra las graves manifestaciones de un sistema capitalista que avasalla la vida humana y natural, porque la única forma de existir, a pesar de sus múltiples crisis interconectadas, es con sus proyectos de muerte. Un sistema que no supera sus propias contradicciones, produce y consume sin límites en un mundo finito, nunca podrá ir de la mano con la vida. Martín habla también de acordar en Daniel Eni una agenda de acción política conjunta. Es un momento en el que intentaremos validar una agenda de acción política conjunta que estamos construyendo en un proceso de convergencia que va a denominar lo global, que se llama I like to drink whiskey, I like to drink milk. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you have to serve somebody. Baby, the devil.

algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Era un pibe en un país que lo llamaban la pequeña Suiza de América. Iban a estudiar en la década del 40 de toda América Latina. Habíamos sido hijos privilegiados, bastardos del imperio inglés. Y nos fue bastante bien, como la República Argentina, que estaba orgullosa ante los poderosos del mundo. El Río de la Plata era una cosa distinta al resto de América Latina. Parecíamos casi medio europeos y hasta por momentos nos pareció que éramos. Pero eso fue un espejismo. Pasó, el mundo se reacomodó después de la guerra, vinieron los términos de intercambio, le empezamos a deber al Fondo Monetario Internacional. Y esa fue mi juventud. De algo que era muy alto y hermoso y se desmoronaba. Y no hay cosa más retobada que aquel que estando bien se viene abajo. El que está acostumbrado a estar mal se resigna. Pero el que estuvo bien y se viene para. Por eso pertenezco a un movimiento que se golpeó la boca y salió a intentar cambiar el mundo. Nos molieron a palo. Acariciamos nuestro sueño. Eran tiempos que pensábamos que la dictadura del proletariado era una explicación importante de la lucha de clase. Y naturalmente cada generación comete sus vicisitudes, pero aquel viejo fuego que llevábamos adentro era tan grande que nos permitió llegar hasta hoy. Siendo consciente de los errores que cometimos, pero siendo consciente de la gigantesca generosidad con que abrazamos la vida. Y cuando vemos un mundo lleno de cacharros, de plata, de recursos, que Dios me libre, parece que se les parte el alma por prestarte un auto, o por darle una mano a un pordiosero, recoger un perro y darle de comer, qué sé yo. No he visto mundo más machete que el que nos toca vivir. Añoro aquella juventud, de corazón abierto, equivocada. Y no se guardaba nada para sí mismo. No reniego del pasado, no reniego de los errores. La vida es un aprendizaje continuo y está llena de caminos muertos y de pisotones. Pero las viejas causas que nos empujaron están presentes en el mundo en el que nos toca vivir. Nunca se ha visto tanta concentración de la riqueza. Nunca se ha visto tanta desigualdad en un mundo que tiene tantos recursos y tenemos tantas posibilidades. Creo y tengo confianza que el hombre es capaz de construir sociedades infinitamente mejor si tiene el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas. Están en el fondo de la historia de la humanidad. No para volver al hombre de las cavernas, sino para aprender la generosidad que nos implica la defensa de la vida para entender esto. Para entender lo elemental, lo más simple. Para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solos somos nada. Los individuos dependemos de la sociedad, y la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida. Por lo tanto, la causa colectiva hay que levantarla, y en esta historia y en este momento eso tiene un nombre, en esta América Latina, la lucha por acercarnos, la lucha por integrarnos, la lucha por recrear una cultura que respete la diversidad, pero que exprese ese nosotros profundo y oculto que viene de la conformación de nuestra propia historia. La sangre podemos tiene razones y debemos engordarla. Pero es posible si hay voluntad política, si hay compromiso, y a los jóvenes, si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer. Sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordilleras, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. Hear me, for me, times are stars. Tres pasiones, simples pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi vida. El ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Estas tres pasiones, como grandes vendavales, me han llevado de acá para allá por una ruta cambiante, sobre un profundo océano de angustia, hasta el borde mismo de la desesperación. He buscado el amor, primero porque conduce al éxtasis, un éxtasis tan grande que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de este gozo. Lo he buscado, en segundo lugar, porque alivia la soledad, esa terrible soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para otear el frío e insondable abismo sin vida. Lo he buscado, finalmente, porque en la unión del amor he visto en una miniatura mística la visión anticipada del cielo que han imaginado santos y poetas. Esto era lo que buscaba, y aunque pudiera parecer demasiado bueno para esta vida humana, esto es lo que al fin he hallado. Con igual pasión he buscado el conocimiento. He deseado entender el corazón de los hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas. Y he tratado de aprender el poder pitagórico en virtud del cual el número domina al flujo. Algo de esto he logrado, aunque no mucho. El amor y el conocimiento, en la medida en que ambos eran posibles, me transportaban hacia el cielo, pero siempre la piedad me hacía volver a la tierra. Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor. Niños hambrientos, víctimas torturadas por opresores, ancianos desvalidos, carga odiosa para sus hijos y todo un mundo de soledad. Pobreza y dolor convierten en una burla lo que debería ser la existencia humana. Deseo ardientemente aliviar el mal, pero no puedo, y yo también sufro. Esta ha sido mi vida, la he hallado digna de vivirse, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciese la oportunidad. Bertrand Russell, autobiografía. A smile for everyone she meets. People, we've been hanging back. Now the secret's out. And she stopped by to tell us what it's really all about. Hey, there's a nation waiting for the coming of the Lord. The dreamers and the schemers out on Sunset Boulevard. Bueno, y despedía ya el programa Fernando con estas palabras posteriores a las que nos dejaba Pepe Mujica, que, como decíamos, se iba al descanso del guerrero a sus 89 años. Bueno, por aquí en la pista número uno hemos tenido, entre otros, a los Boyoyo Boys, nuestro grupo isleño favorito. Daban paso también a un curioso disco de Eric Burdon, que ni siquiera parece él, pero ahí estaba, en esta transformación del rock al duro, al casi heavy. Bueno, y nos vamos a ir con un tema de Pearl Jam y Neil Young. Mítico tema de Neil Young que en directo entre los dos suena así. Un saludo grande y gordo. Eta agure, eta ondo pasa. Saluti. Ingratos abrazadores. Keep on.